Bienvenidos a La Música que Escuchan Todos, programa que les presenta sábado a sábado la música que nunca esperaste encontrar en la radio. Así es, como ya saben, cada semana con un tema distinto y las selecciones musicales, la variedad de los textos, las canciones y todo lo relacionado, pues va de acuerdo con el tema elegido para la semana. Y en esta ocasión estamos con la segunda parte del programa dedicado a los santos y pecadores, con los músicos que se irían al infierno. Así es, les presentamos este programa doble, ya que la anterior semana tuvimos ciertos problemas técnicos, ciertas dificultades que lamentablemente no pudimos resolverlas a tiempo y tuvimos que aplazar para presentar un programa doble especial sobre los músicos que debían irse al infierno y al cielo también. Y bueno, a los músicos que deben irse al cielo los vamos a estar presentando en otro programa separado que van a poder descargar junto con este en el mismo post. Y así vamos a solucionar esa falla de la anterior semana que los dejamos en el podcast, aunque el programa sí salió al aire por la radio. Así es, y no se olviden de participar. Ahora no pueden llamar porque este es un programa grabado, pero pueden igual entrar al blog, musiquitodos.blogspot.com, donde pueden dejar comentarios, bajarse este, los anteriores programas, participar en una nueva votación que ya va a estar habilitada en los próximos días. También pueden dejar mensajes en el C-Box y mucho más. Y también pueden escribirnos al mail del programa, musiquitodos@gmail.com, donde también pueden dejar comentarios, sugerencias para nuevos programas, lo que ustedes quieran. Ya saben, las direcciones, dense una vueltita. Y bueno, es hora de comenzar con el programa de hoy. El primer ganador, digamos, de esta encuesta que iba a escoger quiénes se iban al cielo o al infierno, no es otro que Jim Morrison, que bueno, no es estrictamente una persona que haya transgredido las leyes naturales o algo así para tener que irse al infierno, pero era como una especie de encarnación de Dionisio, y ser un dios pagano creo que te condena directamente al inframundo. Así que pues vamos a escuchar a los Doors junto a Jim Morrison, naturalmente. Y la primera canción que vamos a escuchar esta noche es Peace Frog. Dead blood in the streets, it's up to my ankles. Esta canción extraída del Morrison Hotel de 1970 originalmente debió haberse llamado Abortion Stories, pero bueno, esta canción fue basada en una poesía que había escrito Jim Morrison y que poco a poco se fue transformando en una canción, primeramente con las canciones de Texas Radio and the Big Beat, para después pasar a Not to Touch the Earth y luego pasar a la etapa del American Prayer, bueno, hace un poco después, y al final convertirse en This Frog, que es la canción que podemos escuchar. Y justamente una de las canciones de las que nos hablaba Luis, en las que, bueno, habían evolucionado las poesías de Jim Morrison, es Not to Touch the Earth, que forma parte de una performance más larga que realizaba Morrison en sus conciertos y que se puede encontrar todavía en algunas cintas en vivo, pero que no llegó a ser lanzada en formato de estudio durante la vida de Morrison, aunque luego le pusieron música y salieron algunas versiones. Y bueno, ahora vamos a escuchar del disco de 1968, Waiting for the Sun, la canción Not to Touch the Earth. Run with me. I am the Lizard King. I can do anything. Volviendo a hablar de Morrison, como ya todos saben, murió en París por causa de una sobredosis que quizás haya sido accidental. No se pudo hasta el día de hoy comprobar si esto es cierto o no, pero lamentablemente Jim decidió mezclar heroína con cocaína, hacer eso que se llama speedball, y lamentablemente falleció, dejando consigo el legado del primer músico que era una mezcla entre poeta maldito y estrella de rock. Sería injusto dejar fuera de este recuerdo de Jim Morrison su obra poética, que se ocupó de registrarla como parte de sus conciertos y algunas otras presentaciones en vivo. Y si bien hemos tomado ya dos especies de visitas a su obra poética desde la música, especialmente ese poema que creo que se llama Celebration of the Lizard King, ahora vamos a escuchar de el concierto de los Doors en vivo lanzado en el 91, coincidiendo con la película dirigida por Oliver Stone, que incluye este también conocido trabajo poético de Morrison, que titula Texas Radio and the Big Beat. Vamos con eso. Texas radio and a big beat. It comes out of the Virginia swamps, cool and slow, with a backbeat narrow and hard to master. Some call it heavenly in its brilliance, others mean and rueful of the western dream. I love the friends I have gathered together on this thin raft. We've constructed pyramids in honor of our escaping. For this is the land where the Pharaoh died. Children, the river contains specimens. The voices of singing women call us on the far shore. And they are saying, forget the night. Live with us in forests of azure. Meager food for souls forgot. I tell you this. No eternal reward will forgive us now for wasting the dawn. And one morning you awoke, and the strange sun, and opening your door. Continuando con el programa, es tiempo de presentar al que se llevó el segundo lugar en la votación, y es nada más y nada menos que John Simon Ritchie, mejor conocido como Sid Vicious, el cual fue el polémico bajista de la banda inglesa de punk Los Sex Pistols. Bueno, ahora comenzando con este homenaje, vamos a escuchar de Sid Vicious la canción Chinese Rocks. This is called Chinese Cops. Come on, wait. For all you faggots out there. Yeah. Sid Vicious sin duda es la encarnación máxima del ideal punk de vive rápido y muere joven. De hecho, se lo tomó tan a pecho que junto con la infame Nancy Spungen básicamente terminaron con su vida entre sobredosis de drogas y alegatos criminales. Incluso se dice que Sid habría asesinado a Nancy. Y bueno, también queda la duda de que la sobredosis del mismo Sid haya sido accidental, ¿no? Se dice que su propia madre, una conocidísima adicta de la escena londinense, fue la que le proporcionó la dosis letal. Pero bueno, aparte de esta polémica probablemente innecesaria, escuchábamos aquí el discutible talento musical de Sid, que como es muy bien sabido, ni siquiera tocaba el bajo en las presentaciones en vivo de los Pistols. Y el único disco en el que se sabe que participó, porque en el Nevermind the Bollocks era sesionistas que grababan, pues es en este disco Sid Vicious Sings, de donde hemos tomado la canción que acabamos de escuchar, Chinese Rocks. Y bueno, ¿no? Se puede notar que tampoco es un gran cantante, ¿no? Algo raro de esta canción es que originalmente fue escrita por Didi Ramone en la casa de Richard Hell. Bueno, algo pasó, pero Didi Ramone se la pasó a Johnny Thunder, y Johnny Thunder fue quien la hizo famosa esta canción, hasta que llegó a ser versionada por el mismo Sid Vicious, como estábamos escuchando antes. Ahora es tiempo de presentar, haciendo una cierta justicia, a los Sex Pistols, banda con la que alcanzó la fama Sid Vicious, y ahora vamos a escuchar Pretty Bacon de los Sex Pistols. We'll be right back. Ahí estamos escuchando a Sid Vicious, bueno, a los Sex Pistols, de los que formó parte Sid Vicious, aunque no tocó nunca con ellos realmente, con Pretty Vacant, un himno punk del estallido del 77. Y continuando aquí en las profundidades del infierno, seguimos con otro ícono generacional, probablemente el último que existió de la relevancia de este. Hablamos de Kurt Cobain, que tiene una extraña relación con Sid Vicious y con Nancy Spungen, que está dada por su esposa Courtney Love, pero bueno, eso es algo que vamos a tratar en este programa. Lo que sí es que Cobain probablemente no necesita presentación, es uno de los rostros y voces más reconocibles de las últimas décadas, así que directamente vamos con la música que hizo y vamos a escuchar una canción titulada Thread, que pertenece al grupo Nirvana, del que obviamente Kurt Cobain fue líder, guitarrista y vocalista, así que vamos con Thread de Nirvana. Moderate rock. Este es quizás el homenaje más grande que haya podido recibir el síndrome de Tourette, o lo que se conoce en nuestra lengua como la coprolalia. Bueno, es algo extraño y esta canción generalmente cuando era tocada en vivo, rara vez que sucedía eso, nunca seguía el mismo patrón porque siempre eran ruidos, gestos que son bastante comunes en gente que sufre este síndrome. Sí, es verdad, un síndrome del que no nos burlamos, como Cobain tampoco lo hacía, ¿no? Con esta canción que según él no necesitaba ser escrita porque básicamente era decir sandeces en el vivo, o en el estudio como en este caso. Y bueno, también del mismo disco, del In Utero del 1993, producido por el gran Steve Albini, uno de sus productores y músicos favoritos. Tal vez por eso este disco es uno de los discos que más nos acerca a esta banda Nirvana. Vamos a escuchar la canción Serve the Servants, también de este grupo y del mismo disco, para seguir recordando a Kurt Cobain desde el infierno. Take it, take it, spin up where Esta canción que abre el inútero fue tuvo la colaboración del gran William Burroughs, ¿no? Quien al escuchar esta canción dijo que Kurt Cobain ya estaba muerto, y eso que fue un año antes de que realmente muera. Genio. Y hablando de Kurt ha muerto, o sea, habría sido algo como Paul ha muerto, ¿no? De hecho, ¿dónde tú crees que ha ido Paul McCartney, de estar ya muerto, al cielo o al infierno? Esperemos que a ninguna parte, porque nadie lo recibiría bien ahí. Bueno, bueno. Nada, veníamos escuchando aquí a Kurt Cobain y Nirvana. Y continuando con este paseo por el inframundo musical, cambiamos el género que estábamos explotando más, que es el rock ruidoso, a diferencia del anterior programa que había tenido artistas mucho más melódicos, de tendencias menos rudas, por otro de los grandes exponentes de la música del siglo XX. Hablamos de James Brown, que clasificó en esta posición en la votación que habíamos hecho hace un par de semanas en el blog. Y bueno, pues el Funk Soul Brother, el hombre más trabajador del show business, el señor Dinamita, James Brown, aquí con uno de sus éxitos más importantes. Pues escuchamos ahora a James Brown con Get On Up, I Just Feel Like a Sex Machine. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off? Go ahead. One, two, three, four. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Machine, wait a minute, shake your arm, then use your palm, stay on the scene, like a sex machine, you got to have the feeling, shoot your bone, get it together, right on, right on, get up, get on up, get up, get on up. and get on up. Show your bone, get on up. Get it together. Right on, right on. Right on. James Brown es el último en incorporarse a esta lista debido a que murió hace poco, en la Navidad del año pasado, aunque en el infierno ya lo estaban esperando hace mucho, y quizás es por eso que se ganó mucho antes de morir un sitial en el infierno, por los problemas legales, los problemas por adicciones y por otras cosas más que tuvo durante su vida. Y jamás nos podremos olvidar esa gloriosa foto del mugshot que tiene, en la cual se puede ver hasta cuán bajo puede caer una persona. Bueno, James Brown es uno de los artistas a los que más respetamos, también uno de los fundadores del sonido negro, del funk, y que logró aumentar las fronteras, expandir las fronteras del rock, haciendo un rejuvenecimiento grandísimo. Él es el padre del hip hop, el soul básicamente también, e inclusive de la música disco, ¿no? Así que es probablemente junto con Elvis Presley uno de los músicos modernos de mayor influencia. Y bueno, ahora vamos a escuchar una grabación de su legendaria participación en el disco en vivo más importante de todos los tiempos, el Live of the Apollo, grabado en 63 por este artista junto a los Famous Flames. Y vamos a escuchar la canción Night Train, junto con la mítica introducción a cargo del señor Bobby. Yeah. on it, my Virginia too. Call him on Mel, Philadelphia, New York City, take me home. Boston, Massachusetts, Boston, Massachusetts. And don't forget New Orleans, the home of the music. Bueno, y como ya estábamos viendo con el caso de Sid Vicious, de Chinese Rocks, esta canción, Night Train, también fue llevada a la fama y al reconocimiento por James Brown. De hecho, esta canción fue escrita por el mismo Duke Ellington. Y bueno, ¿qué más se puede decir de James Brown? Spike Lee está preparando su biopic y no sé, ya estamos esperando que salga para ver si realmente muestran la imagen del mugshot. Bueno, continuando aquí con el programa Saints and Sinners, estamos casi a la mitad de la lista. Hubo una suerte de decisión dividida, por lo que hay muchos artistas que están con cerca del 8%, o sea que ahí están, digamos, en las puertas del infierno. Y una de las sorpresas que tuvimos es justamente respecto al artista que les vamos a presentar a continuación. Así es, nos llevamos la sorpresa al ver que Jimi Hendrix no se fue al cielo, sino se fue al infierno. Quizás el mejor guitarrista de todos los tiempos. Así es, perdón. El mejor guitarrista de todos los tiempos. Y bueno, que murió accidentalmente por una sobredosis accidental. Se fue al infierno. Y bueno, qué mejor manera de rendirle un tributo si poniendo la canción Little Wing, o como dice nuestro amigo Gonzalo Gómez, Alita. She comes to me sencillamente es incomprensible que una canción tan celestial como esta haya entrado en un programa dedicado a los artistas que se irían al infierno. Little Wing es una forma de expresión divina que solamente ha encontrado su máximo potencial o su máxima capacidad en las manos de Jimi Hendrix y quizás de Steve Ray Vaughan en un igualmente alucinante cover que tiene el Tejano Loco, ¿no? Y bueno, continuando con el programa, seguimos aquí con Hendrix desde el infierno. Vamos a escuchar otra canción que tampoco es de las más hard rockeras de Jimmy. Y bueno, también está inspirada en un fenómeno celeste como la lluvia, y por eso tiene estas sensaciones calmas que, o bueno, de antes o después de una tormenta. Así es que vamos a escuchar ahora del disco Electric Ladyland la canción Rainy Day Dream Away. Este disco doble lanzado en 1968 fue el que quizás el que más reconocimiento obtuvo de los otros grandes discos que sacó Hendrix, pero este quizás llegó un poco más allá porque además de ser un disco doble fue un tanto polémico debido por el contenido que tenía en la otra tapa, esa polémica, ese polémico cover en el cual se encuentran varias mujeres que están casi desnudas, y en 1968 eso era demasiado, hubo muchos problemas, incluso Hendrix tuvo que afrontar ciertas cuestiones legales para tratar de evadir esos problemas, ¿no? Un disco que también tiene otro de los grandes covers de la historia, como es All Along the Watchtower, una canción que Jamie robó de manos del gran Bob Dylan, aquí no podemos evitar mencionar en ningún programa. Y bueno, dejamos ahora a Jimmy, a pesar de que nos gustaría quedarnos más tiempo con él, para cambiar nuevamente de género y regresar al rock más ruidoso, precisamente al punk, para escuchar a The Ramones, a Didi Ramone, su compositor principal, y que ahora nos va a traer de su primer disco del 77, el homónimo Ramones, la canción 53rd and 3rd. Esta canción fue una de las que primeras composiciones que realizó Didi Ramone, y básicamente habla sobre prostitutos que, bueno, se paran en esa esquina de la 53 y 3rd Avenida en Nueva York, y que, bueno, esperan a que algún bondadoso, entre comillas, los recoja. Esta canción es un tanto violenta, un tanto pasada, como las muchas que escribió Didi, incluyendo Chinese Rocks, que es sobre abuso de heroína, y que al final de cuentas, en la parte en la que canta o recita o habla Didi, es sobre lo que asesina a uno de estos clientes. Esta canción llegó a la fama quizás por eso, por sus tonos subidos y por la alegoría o prostitución masculina, que no se hablaba mucho en aquel entonces. Sospechando que esa podía haber sido una de las ocupaciones que tuvo Didi antes de unirse a los Ramones, pero no vamos a entrar en detalle de eso. Otra de las características interesantes que tuvo Didi como músico fue que durante los 80 trató de saltar de género, no quiso quedarse solamente como un músico de punk, y quiso quizás accidentalmente convertirse en uno de los primeros raperos blancos. Fue así que nace el personaje de Diddy King, que es obviamente Diddy Ramone, pero en versión hip hop, y a él le corresponde, sacó un disco como como rapero que se llama Standing Spotlight, pero antes de este había lanzado un pequeño single que no tuvo mucha difusión, pero recibió alguna suerte de elogio, lo que lo animó a lanzar el disco, que fue un fracaso total. Pero bueno, escuchemos ahora ese single de 12 pulgadas que lanzó en 1988 Diddy Ramone y que se titulaba Funky Man. Douglas Glenn Colvin era el verdadero nombre de Didi Ramón. De hecho, había dos participaciones europeas en la primera formación de los Ramones: Didi Ramón, que nació en Alemania, y Tommy Ramón, que es húngaro, ¿no? Así es húngaro, Javier. Entonces, Didi Ramón, e incluso hay varias canciones en las que menciona esto, Didi Ramón, su ascendencia y dónde fue concebido y dónde nació, que es en Alemania. Y bueno, lamentablemente el 2002 falleció Didi Ramón por una sobredosis de heroína, poco antes de volver a una gira mundial que iban los restantes Ramones tocar, o sea, Marky Ramón y Didi Ramón y alguno que otro. Y lamentablemente justo en el 2002 tuvo que unirse a Johnny y a Joey, y ahora deben estar tocando, bueno, algunos en el cielo y otros en el infierno. Una sucursal infernal del CBGB, ¿no? Porque Hilly Crystal ya se murió también hace un poco más de un mes, el fundador del CBGB. Una lástima, se están muriendo todos. Así es. Bueno, pero todavía practicando aquí la necrofilia desde el infierno, toca presentar a otro de los grandes músicos que tuvimos en este continente, pero no era precisamente latinoamericano. Era una suerte de Naciones Unidas del rock, y estamos hablando del ítalo-escocés argentino Luca Prodan, el pelado Luca Prodan, fundador de Sumo, y que había tenido una breve carrera musical antes de comenzar con esta banda, con la que falleció siendo su líder, así que generalmente se lo asocia con ella. Pero de su primer disco solista, que se titula Time, Fate, Love, vamos a escuchar a continuación la canción Going Up the Country con Luca Prodan. Where are you going? I can't stay here long, 'cause I'm tired of the way I've been pushed around. I'm gonna go back west, gonna find me a brand new home. Well, I'm going up the country, why don't you wanna go? I'm going up the country, why don't you wanna go? I'm going to some place where I've never been before. Well, I'm going where the water tastes like wine. Well, I'm going where the water tastes like wine. In the water, you stay drunk all the time. No use in you running, screaming and crying, 'cause you've got your place, babe, whereas I've got mine. Where I've never been before. have been pushed around. I'm gonna go back west, gonna find me a brand new home. Oh, no, no, no, no, no, no. Quizás Luca comenzó su camino hacia el infierno desde su niñez, cuando fue compañero de curso del príncipe Carlos, el mismo que será monarca de Inglaterra en quién sabe cuándo, y luego empezó su adicción a las drogas, huir del hogar y a rodar por toda Europa, hasta que decidió buscar una nueva vida y se marchó a las serranías cordobesas, donde se iba a encontrar con un amigo que conocía allá en Inglaterra, y pronto iban a formar una banda de música que, con el pasar de del tiempo, con idas y venidas de miembros, se iba a convertir en la grandiosa Sumo. Y bueno, iban a tener un éxito redondo en Argentina, iban a ser una banda admirada, aunque el mismo Luca odiaba a su público. De hecho, La Rubia Tarada era una canción que iba en contra de esa clase de gente, pero la misma gente a la cual hacía alusión le encantaba esa canción. Lamentablemente, Luca Prodan murió para las Navidades de 1987 de un coma hepático debido al consumo de alcohol, el gran consumo de alcohol que tuvo durante toda su vida. Seguramente fueron ginebras, ¿no? La bebida favorita del pelado Luca Prodan. Bueno, ahora sí vamos a escuchar a Luca Consumo con una canción que no por nada es casi una tradición escocesa, un cántico de guerra que incluye hasta gaitas, así que vamos con los magníficos Sumo, con Luca y Croachan. Here we come. We went up, we went south. Ahí estábamos escuchando Croachan y bueno, es un tanto raro porque en medio de toda esa prohibición de las juntas militares de escuchar música en inglés debido al conflicto que de las Malvinas, un inglés quizás era el músico de rock más famoso de aquella época, ¿no? E incluso se daba los lujos de cantar Croachan en medio de tanta crisis política y social. Pero era aceptable porque iba en contra de los ingleses, hasta habla de conseguir la sangre de un hombre inglés, ¿no? Pero bueno, ahora sí, nos vamos alejándonos de Luca, uno de los padres fundadores del rock under argentino, junto con Los Redondos, allá por mediados y finales de los 80. Bueno, es hora de escuchar al siguiente clasificado de la votación que tuvimos en el blog de la música que escuchan todos hace un par de semanas. Y se trata de otro bluesero, en este caso un gran transgresor, que es poco conocido, hay que admitirlo, pero que contó con su apoyo, así que lo incluimos en esta lista infernal. Hablamos de Screaming Jay Hawking, uno de los bluesmans más extravagantes que pudimos encontrar. Escuchemos ahora de este gran músico la grabación definitiva de un estándar del blues como es I Put a Spell on You, que encontró una vida en la voz operística de este gran músico. Pues vamos entonces con I Put a Spell on You de Screaming Jay Hawking. I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? Continuando con nuestro homenaje al misterioso y muy recordado Screaming Jay Hawking, ahora nos toca escuchar de su disco de 1962 Frenzy, la canción titulada Frenzy. Watch my eyes when you light them up. Blame, listen to me while love gushes from my heart like water from a spout. You build a flame from a tiny spark. You can really knock me out. Yeah, he's my mind, a witcher real cool like that. Feel my soul with love divine. Screaming Jay Hawkins, completamos nuestro recuento por las profundidades del Averno aquí en la segunda parte de Saints and Sinners, que ha sido más ruidosa, más blusera y quizás con más onda que la anterior parte. Y bueno, así son las cosas, parece que al final de cuentas es una decisión dividida, así es que el diablo se queda con los mejores músicos. Esperamos comentar blog a ver qué nos dicen respecto tanto a la primera parte dedicada a los santos como esta dedicada a los pecadores de la música. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos volveremos a encontrar en 7 días, cuando ya esperemos ya no tengamos que resolver tantos problemas inesperados y ya estemos con todo bien como siempre. Gracias por habernos, por su comprensión y porque no hubo podcast esta semana. No se olviden darse una vuelta por el blog musicitodos.blogspot.com, donde además de poder dejar sus comentarios, sus mensajes en nuestros e-box o además sus sugerencias, votar si es que veo alguna encuesta, pueden también bajarse este programa como todos los anteriores, escucharlos en línea y demás, así que están más que invitados para darse una vuelta por ahí o escribirnos a musicaitodos@gmail.com. Y bueno, siempre un gusto saber de ustedes. Así es, nos volvemos a encontrar en 7 días. Eso ha sido todo por hoy. A nombre de la música que escuchan todos, chao, chao.